Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Quedándonos hoy viernes, pues con la previa de lo que va a ser el fin de semana, que viene cargado, viene repleto de actividades deportivas en comparación con fines de semana anteriores. Parece que estamos ya superando esta situación de pandemia en lo que a organización de eventos deportivos se refiere, porque este fin de semana lo vamos a tener de todos los estilos y colores. Vamos a comenzar, como siempre, por el fútbol, porque precisamente este fin de semana vamos a tener en nuestra localidad dos encuentros de la categoría senior. Los dos equipos de nuestra localidad juegan en casa, uno el sábado y otro el domingo. Comenzamos con el que está en la superior categoría, en la primera andaluza, que es el Ubrique Unión Deportiva A, perdón, que además este próximo domingo se estrena en la fase de descenso de la primera andaluza senior. Dejamos atrás la primera fase, en la que el conjunto ubriqueño ha terminado último de su grupo, y ahora empieza la hora de la verdad, el objetivo principal de esta temporada, que es la permanencia y por el que hay que pelear desde el primer momento. Este primer rival al que se va a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva en esta fase de descenso será la Unión Deportiva Tesorillo, y el partido se va a jugar el domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo, bajo la dirección arbitral de Darío López Crespo, que estará asistido por Geray Morales Aparicio e Iván Ayllón Benítez. Decir que el Ubrique Unión Deportiva llega con la idea de cambiar totalmente el chip. Ya se produjeron cambios antes de la última jornada de la primera fase. Recuerden ese acuerdo al que llegaron los tres principales equipos en cuanto a rango de edad del Ubrique Unión Deportiva, el señor A, el señor B y el juvenil, para colaborar entre todos ellos, sacar el proyecto hacia adelante, intentar salvar la categoría en esta primera andaluza, a la vez que conseguir el ascenso a la segunda con el B y que también se mantenga el juvenil, pero con esa prioridad de salvar al primer equipo. Además, cabe destacar que el conjunto ubriqueño se ha reforzado, ha conseguido pues que dos jugadores se incorporen para esta fase a la disciplina, dos jugadores nuevos, entre ellos Gago, que ya estuvo con el Ubrique Unión Deportiva las temporadas anteriores, compatibilizando el equipo juvenil con el senior, vuelve a la disciplina del conjunto ubriqueño. Y también la incorporación de Eugenio Gallego, jugador procedente del Arcos, que ha militado en tercera división con el equipo arcense y que va a incorporarse al Ubrique Unión Deportiva para ayudar al conjunto ubriqueño a ese objetivo de la permanencia. Ha jugado en las categorías inferiores del Cádiz y del UEA Sierra de Cádiz, y un jugador de tan solo 20 años de Alcalá del Valle, pues que formará parte, como decimos, del conjunto ubriqueño para estos 10 partidos que quedan de la competición. Hemos estado hablando, como siempre, como todos los viernes en la previa, con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, que nos ha comentado pues esa ilusión que tiene el equipo de enderezar el rumbo, de enmendar la situación en la que se ve en esta temporada, y totalmente convencido de conseguir ese objetivo de la permanencia. Escuchamos en esta previa a Miguel Domínguez, que habla también de esas nuevas incorporaciones, del rival, del Tesorillo, el equipo al que se van a tener que enfrentar el domingo, de cómo se presenta precisamente esa fase de descenso, con cuatro de los cinco desplazamientos al campo de Gibraltar, y de las bajas para este fin de semana. Tenemos dos seguras. Una es la de Aníbal, por acumulación de amonestaciones, y la otra, sorprendente, que también ha indignado al club briqueño, la de Carlos Gil, que fue expulsado en el partido ante Trebujena, al que le han caído 5 partidos de sanción, nada más y nada menos. Algo insólito, teniendo en cuenta el jugador que es y al que todos conocemos, que no es propio de Carlos Gil ningún comportamiento agresivo ni ninguna actitud antideportiva dentro del terreno de juego ni fuera de él que merezca ni que conlleve una sanción de ese tipo. Sabrá Dios lo que pondría el árbitro en el acta y lo que fue en realidad. Pero lo cierto es que en los próximos 5 partidos el Ubrique Unión Deportivo no podrá contar con uno de sus capitanes, con Carlos Gil. Nos habla de todo esto Miguel Domínguez. Sí, llegó lo... Como podemos decir, llegó la hora de la verdad, ¿no? Y sabemos la situación que estamos y lo que tenemos que conseguir, ¿no? Así que tenemos esta oportunidad, ¿no? De intentar salvar la categoría ahora en esta segunda fase y en ello estamos trabajando para lograr el objetivo, ¿no? Pues la verdad es que no hay que mirar más hacia atrás, ¿no? Pues se cree que mirar hacia atrás puede ser perjudicial, ¿no? Pues todavía no vamos a solucionar nada de lo que hemos hecho, ¿no? Así que ahora llega esta segunda fase, ¿no? Nos la tomamos con bastante ilusión, ¿no? Veo, la verdad, que veo al equipo bastante implicado y lo noto en sus caras, ¿no? Los conozco son de muchos años juntos y sé sus caras, ¿no? Dice que podemos estar tranquilos que lo vamos a dar todo en el campo y creo que lo vamos a lograr, ¿no? Para ello, clave los partidos de Ubrique, donde tenemos que hacernos fuertes aquí en el Barbadillo y no deja escapar ni un solo punto, ¿no? Y todo empieza el domingo ante el peso yo que hay que ganar sí o sí. Claro, ¿no? Entramos con una diferencia de 4 puntos para la salvación, ¿no? Con equipos que tienen 22 puntos, que son casi 8 puntos, ¿no? Y por eso te digo que es una fase muy complicada, como viene diciendo todo el año, ¿no? Pero está claro que igual que hablamos anteriormente, ¿no? 2 victorias seguidas, seguro que te sacan de ahí abajo, ¿no? Al igual que los equipos que lleven la ventaja con 2 derrotas, pues se pueden meter en problemas, ¿no? Así que esa es la que tenemos que tomar, ¿no? Tenemos que tomar esa regularidad, ¿no? Y conseguir puntos y semana sí, semana también, ¿no? Esa es la consigna y lo que debemos hacer. Bueno, complicado ir al campo de libertad como si tienes que ir a la parte de la bahía, ¿no? Estamos jugando una fase de defensa y complicado van a hacer todos los campos, ¿no? Tampoco creo que sea un condimento muy grande, ¿no? A lo mejor el desplazamiento más que nada, ¿no? Pero luego siempre que hemos bajado por esta zona siempre hemos tenido buenos resultados, ¿no? Así que esperemos que siga esa línea y que los podamos conseguir. Pues un equipo que ha cambiado mucho respecto a los años pasados, ¿no? Un equipo joven con una historia de veteranía y que se hacía siempre fuerte en su casa, ¿no? Donde este año pues al igual que nosotros no han perdido muchos puntos, ¿no? Y fuera pues no han logrado ganar todavía, ¿no? Así que esperemos que siga esa misma dinámica, ¿no? Y tienen que ganar que sea dentro de 2 semanas en vez de esta. Claro, ¿no? Todos que estamos ahí, pues, estamos por méritos propios, ¿no? Estamos por otra cosa, ¿no? Es normal, ¿no? Estamos jugando la fase de centro donde está claro que todos, ¿no? Hasta los que tienen más ventaja, pues están necesitados, ¿no? Así que va a ser duro, ¿no? Pero también es un reto bonito para intentar conseguir el objetivo. Bien, ¿no? Gago ya lo conocemos, ¿no? Estuvo con nosotros y ha vuelto, ¿no? Para ayudarnos, ¿no? Y Eugenio Chaval de San José del Valle, ¿no? Que estuvo jugando en el Arco, pues la verdad que fue una oportunidad que tuvimos, ¿no? Y fue todo muy rápido y bien, ¿no? La verdad que lo que quiere jugar y nosotros, pues, nos va a venir bien, ¿no? Así que esperemos que nos dé buenas tardes de fútbol aquí en Ubrique y otro chaval que viene a ayudar para conseguir el objetivo, ¿no? Pues la verdad que tenemos 2 bajas, ¿no? Los demás tenemos todos, ¿no? También puede ser a lo mejor que Mario Chacón también vuelva, ¿no? Y tenemos las bajas de Aníbal por la acumulación de administraciones y la de Carlos Gil, ¿no? La de Carlos Gil, que la verdad es vergonzoso, ¿no? Puesto que un jugador que no hace nada, ¿no? Y 5 partidos de sanción que lo podamos perder casi para toda la liguilla, ¿no? La verdad que muchas veces me han tragarse las palabras porque si dice uno lo que piensa, pues salí mal parado. Ahí estaban las palabras del técnico briqueño. Y nos quedamos en los próximos minutos también hablando del Ubrique Unión Deportiva Senior B, que tiene un partido importantísimo mañana sábado a partir de las 5:30 aquí en el Antonio Barbadillo. Y es que el Ubrique Unión Deportiva recibe al Club Deportivo Benalup, que es el líder de esa tercera andaluza senior. Un equipo que ahora está 4 puntos por encima del conjunto ubriqueño, que también viene con la necesidad de puntuar en casa, de hacerse fuerte en casa, viendo que le cuesta al equipo sacar puntos lejos del Antonio Barbadillo. Como decíamos, Un partido en el que no solo son los tres puntos en juego, no solo son tres puntos más para el Ubrique Unión Deportiva, sino que tiene la posibilidad de restarle tres puntos, acortarle tres puntos a un rival directo, hacer que no sume y que se apriete aún más esa zona alta. Sergio Romero Ponce es el árbitro principal, o será el árbitro principal de este partido, junto a los linieres Luis Alfonso Carretero García y Carlos Vidal Muñoz. Y Mario Casilla nos habla sobre la previa, las perspectivas de este partido que se jugará, insistimos, mañana a partir de las 5:30, mañana sábado a partir de las 5:30 en el Antonio Barbadillo. Sí, la verdad que mañana es un partido bonito, va a ser un partido en los que se debe disfrutar en el campo, porque es un equipo que es el líder. Nosotros estamos a cuarto y estamos a cuatro puntos, lo tenemos a prácticamente, si sacamos el partido para adelante, pues lo tenemos pegadito, y mañana es un día, como tú estás comentando, un día importante, y es un día que debemos hacer las cosas bien, debemos de sobre todo disfrutar en el campo, hacer nuestro juego, saber las armas que tenemos y saber por dónde le podemos meter mano al rival y nada, hacer nuestro partido y a ver qué pasa. Yo creo que el partido allí de la primera vuelta no lo merecimos perder. Mínimo el empate creo que fuera así justo. Lo que pasa es que se truncó un poco el partido, sobre todo el tema del césped natural, complicado, aunque parezca que dices, bueno, da igual jugar en artificial que en natural, pero cambia muchísimo. Ellos se notaba que estaban acostumbrados a ese tipo de césped, el bote diferente, y el partido, pues, la verdad que fue un partido muy igualado. Tuvimos nosotros nuestras ocasiones, ellos tuvieron la suya y ellos la supieron aprovechar, y nosotros pues no teníamos la suerte de cara a gol y nos quedamos por la mínima. Así que sí, va a ser un partido bueno, va a ser un partido de los que creo que se puede disfrutar, y creo que debemos de poner también el Barbadillo, animarlo, de que hace posible venga el número mayor de gente a apoyarnos, porque puede ser un día clave. Nosotros siempre normalmente miramos el rival como Hugo ya en casa, intentamos de analizarle por dónde tienen los puntos débiles o intentar saber cuáles son los puntos más fuertes nuestros que le puedan hacer daño, y normalmente pues me fijo en eso, en cómo es el rival en casa, y ya si viene un poco diferente a aquí cuando vienen a la vuelta, pues no lo encontramos, pero generalmente yo siempre analizo el partido de casa, que aquí parece que siempre se encierran un poco más en vez de salir un poco más al ataque, pero vamos, allí también jugaron en tres cuartos, no nos presionaron mucho arriba y estuvieron muy esperándonos atrás y saliendo un poco a la contra, porque por lo tanto espero que más o menos sea similar el partido y nosotros tengamos el balón de nuestro lado. Sí, ahora mismo es cuando queda la cara, ahora mismo es cuando tenemos que estar de eso trabajando como lo estamos haciendo, que la verdad que el personal está trabajando en los entrenos de una forma formidable, vamos, se están dejando todos los entrenamientos, y ahora es el momento de saber a qué estamos, saber lo que jugamos y saber sobre todo qué es lo que queremos de cara a los objetivos. Por lo tanto, ya no hay ninguna, directamente ya tenemos que dar la cara y saber que el partido de este fin de semana es tan importante como el de la semana pasada y sobre todo más que el de la semana que viene. Por lo tanto, centrarnos en esta semana, sacar el partido para adelante, disfrutarlo, y si queremos estar arriba, estamos ya en la pomada de la liga y es donde queda la cara. Muy bien, la verdad que llevamos una semana muy buena de entreno. Tenemos algunos golpes de algunos jugadores que han estado tocados, 3-4 jugadores. A ver, Flores sí llega también con un golpe feo que tuvo allí en espera. Y 2-3 tocados, un poco de carga de minutos y demás. Pero bueno, yo sabes que los que estamos están disponibles y somos un equipo. Y los que estén en el 11 pues tienen que dar la cara igual que todos. Con ganas de que llegue y con ganas de un Barbadillo bonito, una buena hora, 5:30 de la tarde, y creo que a ver si podemos hacer un día bonito de fútbol. Bueno, y esos son los dos principales partidos para este fin de semana, pero eso no significa que sean los únicos, porque casi todos los equipos ubriqueños de fútbol juegan este fin de semana. Y vamos a repasar los horarios, vamos a recordarlos, porque hay partidos desde hoy viernes. En la tercera andaluza juvenil, en el grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva jugará en San Fernando ante la Escuela Bahía San Fernando, en el campo de fútbol Manuel Gómez Castro, el domingo a partir de la 1 del mediodía. En la tercera andaluza cadete, en el grupo cuarto, el Deportivo Ubriqueño se enfrentará al Calvente Prado del Rey hoy viernes a partir de las 7 de la tarde en Prado del Rey, en el municipal, en el Polideportivo Municipal de Cuatro Vientos. En este mismo grupo, el Ubriqueño Deportiva juega mañana en Zahara de la Sierra, donde se medirá al Algodonales a partir de las 10 de la mañana. En la cuarta andaluza cadete, en el grupo 1, el Deportivo Ubriqueño recibe mañana a la 1 de la tarde al Guadalcacín en las pistas de atletismo. En tercera andaluza infantil, grupo 7, solo tenemos un partido. El Alcalá del Valle Deportivo Ubriqueño a partir de las 12 y cuarto mañana sábado en el Municipal de Alcalá del Valle. En tercera andaluza juvenil, grupo 8, tenemos un Algodonales Ubrique Unión Deportiva mañana sábado 12 del mediodía, pero este partido sí se juega en Algodonales, no en Zahara. Y en la tercera andaluza Lavín, también en el mismo grupo, en el grupo 8, el Deportivo Ubriqueño viaja a Puerto Serrano, Puerto Serrano Atlético, Deportivo Ubriqueño mañana sábado 11 de la mañana. Hoy viernes, en la cuarta andaluza Lavín, juega el Ubrique Unión Deportiva ante el Villamartín a las 8 menos cuarto de la tarde en el anexo del pabellón polideportivo municipal. Y también en esta misma categoría juega el Deportivo Ubriqueño, pero lo hace mañana a las 11 de la mañana ante el Pueblo Nuevo La Granja, en las pistas de atletismo. La jornada se va a completar con el partido del grupo 8 de la tercera andaluza Benjamín entre el Ubrique Unión Deportiva y el San José Obrero mañana sábado a partir de las 12 y media del mediodía. Tenemos más porque, por ejemplo, en baloncesto, cuatro partidos programados para este fin de semana. Tenemos el CABU San Felipe Neri de la categoría Junior Masculino B, se va a jugar el domingo a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. En categoría cadete femenino de nivel B, el CABU viaja a Grazalema, se mide al baloncesto Grazalema también el domingo a las 10 y media de la mañana. El CABU Infantil Femenino A juega mañana sábado a las 12 y media en el pabellón ante el Mergablo de Conil. Y por último, el minibásquet mixto, el Paco Bazán CABU, también juega mañana a la misma hora, a las 12 y media, ante el conjunto de Marianistas. Más citas que tenemos este fin de semana. Por ejemplo, vamos a destacar que se celebra la Maratón de Sevilla. El domingo va a haber representación ubriqueña en esta prueba, en la Maratón de Sevilla. También lo va a haber en el 13º Campeonato de Europa Máster de pista cubierta, donde va a asistir el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que va a participar en la prueba de cross. Y también, recuerden, tenemos la Jimera 3 Trail, de la que vamos a hablar en unos instantes. Pero antes también hacemos hincapié en que mañana sábado se celebra la 18ª travesía de resistencia Granada a la Costa por la Almijara, puntuable para la Copa Andalucía de travesía de resistencia, a donde va a acudir el equipo de travesías del Club de Senderismo Los Tres Caminos, que por cierto también organiza mañana sábado su ruta social Grazalema Cerro Coro Grazalema, una ruta de 15 kilómetros solo para socios con una dificultad media alta. Y la Asociación Ciclista de Ubrique va a celebrar también su tercera ruta del calendario cicloturista, Puerto del Espino, de 90 kilómetros, con el recorrido Ubrique-Cortes, Puerto del Espino, Atajate, Jimera del Íbar, Cortes y Ubrique. Va a pasar por Jimera, que podemos decir que va a estar este fin de semana con un tono festivo, porque, como estamos comentando, se celebra la 7ª edición de la Jimera 3 Trail, la prueba por etapas de trail running que, bueno, lleva ya, con este va a hacer 7 ediciones, está plenamente consolidado en el calendario montañero, al menos de la zona, y este año, pues, con más hincapié, porque además va a ser el primer campeonato de Andalucía de carreras por montaña por etapas. Es el privilegio que va a tener esta prueba, una de las pioneras en este formato de larga distancia por etapas en nuestra comunidad. Y como no puede ser de otra manera, nosotros nos vamos a quedar hablando, conociendo la última hora de esta Jimera 3 Trail con el director de la misma, que es ubriqueño, que es Jesús Casillas, al que tenemos al otro lado del teléfono y al que ya saludamos. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Bueno, en estos tiempos pandémicos se hace necesaria, más que nunca, pues dar la última hora de la prueba que va a tener lugar este fin de semana, porque ya saben que están abiertos todo lo que se organice y condicionado por el protocolo sanitario y por lo que pueda ocurrir. Por eso nosotros vamos a dar esa última hora de la Jimera Test Trail, pero ya con la tranquilidad de que, Jesús, en líneas generales no se prevén muchos cambios, ¿no? Todo va según lo previsto. Pues sí, la verdad es que estamos teniendo suerte y la cosa parece que va cada vez mejor y pues vamos a seguir adelante con la carrera que tanto corredores como organizadores tenemos tantas ganas. Uh-huh. A ese respecto, e independientemente de lo que estamos comentando ahora, de esas modificaciones o cambios que pueda haber por la pandemia, ¿hay que destacar algún cambio en el recorrido por causas mayores o se mantiene exactamente el que habíais diseñado? No ha habido que tocar nada, ¿no? Nada, nada. No ha habido que tocar nada, gracias a Dios. Queda todo como se había mandado a Federación y está todo tal como la última vez, porque hemos decidido hacerlo exactamente igual. Y nada, para adelante con todo el circo. Uh-huh. Todo listo, por lo tanto, y a la espera de que hoy viernes ya comiencen a llegar los primeros corredores, que entiendo que por la tarde-noche esos que se quedan a pernoctar allí llegan pues con muchas ganas de diversión. Pues la verdad es que sí, la verdad es que ya se ve, ya, bueno, yo estoy aquí en Ubrique, pero ya me están diciendo que ya hay ambiente por allí por Jimera, tú sabes, hay gente que cada vez viaja más en caravana y se van con tiempo para poder ubicar el cacharro bien y disfrutar de un fin de semana intenso. Jesús, a estas alturas ya, después de todo el trabajo que habéis realizado, lo tenéis ya todo listo para que mañana, ¿no?, esté todo perfecto. ¿El hecho de ser Campeonato de Andalucía este año os ha supuesto más esfuerzo que en ediciones anteriores o ha sido similar? Pues ha sido similar, ¿vale? Lo que pasa es que claro, hay que cuidar las cosas más minuciosamente. Tenemos muchos jueces, va a haber mucho control. También la federación nos proporciona sus cositas, como son sus arcos de meta. Y entonces, pues, nosotros prácticamente nos ha costado el mismo trabajo, pero siempre hay que cuidar más los detalles, puesto que tenemos que dar bien la cara para el año que viene, pues, intentar ser otra vez Campeonato Andaluz y quién sabe si podemos entrar dentro de lo que es la Copa de España de carreras por etapa. Uh-huh. Oye, Jesús, yo escucho eso de que hay más jueces y me suena caro, ¿eh? Que me suena caro como... Por vosotros, que hay que pagarle, obviamente, ¿no? Que esa infraestructura de del Campeonato de Andalucía, hombre, os cuesta a ustedes un esfuerzo. Hay que darle su cama, hay que darle su comida, pero bueno, es una cosa que al final pues tendrá su recompensa, ¿no? Yo creo que siempre una prueba que sea un campeonato llama mucho la atención a los corredores y ya te digo, estamos muy contentos y muy ilusionados. Claro, yo te decía que en ese aspecto pues también requiere obviamente un esfuerzo mayor para vosotros en lo presupuestario, ¿no? El que sea ya un campeonato de Andalucía requiere también más gasto. Exacto. Tiene más gasto por lo que he dicho, porque hay una manutención y hay... También tú sabes que se hacen las cosas bien, pues este año por ser campeonato todavía lo queremos hacer mejor y si el año pasado decías tú, pues mira, no, este año no, porque no hay que ni cuánto, pues este año hay que tirarse al río por todo lo harto y de hecho pues han hecho cosas nuevas, se ha hecho un arco de meta ya personalizado con Jimera, ya se están haciendo cositas ya para que se vea que hemos dado un salto grande en este año. Y para muestra un botón, porque he observado, Jesús, a través de las redes que, bueno, que tenéis ahí merchandising que la gente lo pide y la gente lo compra, aparte de, digamos, los productos que vais a regalar a los participantes, también están a la venta para todo aquel que quiera y tiene éxito. Y no es la única prueba en la que he observado eso, pero estoy viendo que, bueno, que... se estáis haciendo con Jimera Trail Trail casi y con una marca, ¿no? La gente lo está considerando como una marca a Jimera Trail Trail y como ocurre con otras pruebas, ¿no? Y veo que es una manera buena, por ejemplo, de sufragar esos gastos que este año se han aumentado, ¿no? Pues sí, la verdad es que todos los años, pues, precisamente yo soy el que me encargo de diseñar las prendas y todo este circo, siempre con la ayuda del resto de la organización, pues le ponemos mucho cariño porque sabemos que luego la gente las lleva con cariño, ¿no? Y entonces, la típica sudadera esta que llevamos 5 años, 6 años haciéndola, todos los años decimos, este año me van a regalar otra vez la sudadera, y es que te la piden, es que los corredores mismos te están diciendo que quieren la sudadera, el que hace solo la nocturna se lleva su cortaviento, pero aparte compra la sudadera, aparte compra la cinta del pelo, es lo que tú dices, y me da gusta, y gusta llevarlo. Normalmente hacemos ropa que se pueda aprovechar todo el año, no solamente para correr, ¿no? Porque como vamos a tantas carreras, ropas para correr, camisetas y este tipo de prendas tenemos muchas. Sin embargo, no descartamos por una prenda que después la pueda llevar el día a día, ¿no? Y te puedo decir que la gente esta tarde, en el momento que recoge la bolsa del corredor, porque nosotros damos la sudadera ya con el dorsal para todo el mundo, la gente coge, saca la sudadera de la bolsa y es que se la coloca. Sí. Es que allí esta tarde ya está todo el mundo uniformado, como quien dice. Claro, es lo que estábamos comentando, que Jimera Tres Trailers se ha convertido en una marca interesante y que gusta a las personas, ¿no?, metidas en este deporte. Jesús, 450 inscritos a la espera de que por un motivo u otro puedan tomar toda la salida. ¿Conocéis o nos puedes decir el número de ubriqueños más o menos que van a participar? ¿Lo sabéis? Pues así a bote pronto te puedo decir más o menos. Te puedo decir que a la individual pueden ir, individual así por lo harto, pueden ir unos 5 o 6 que vayan a individual. Parejas de ubrique creo que va 1 o 2 parejas. Sí. Relevo 1, 2. Relevo van unos 3 o 4, lo que pasa que a lo mejor no es íntegro de ubrique, hay gente mezclada entre Grazalema y ubrique, el bosque y ubrique, tú sabes, hay mucho corredor por aquí. Y a la nocturna sí, a la nocturna yo sé que va bastante gente de aquí de Ubrique. Bueno, pues en resumidas cuentas no sé cuánta en total, pero sí te puedo decir que también va mucha gente por la cercanía también, de que prácticamente 35 minutos está en Jimera. Sí va también mucha gente que no tiene dorsal a pasar el fin de semana y a ver a los participantes de aquí del pueblo y aprovechar por las actividades paralelas y todo lo que conlleva la música y todo lo que conlleva el fin de semana en Jimera. Era lo que te iba a comentar, porque bueno, por lo que ya sabemos, se convierte Jimera en una fiesta y está abierta no solo a los corredores, a aquellos que vayan a correr, sino que también es un fin de semana ideal, atractivo, para que la gente lo visite y disfrute del ambiente que lográis crear durante esos días. Yo creo que Jimera, entre el Oktoberfest y esto, estos digamos que son los dos fines de semana que más gente de Ubrique puede desplazarse hasta ahí, ¿no? Pues sí, bueno, la feria también, ¿eh? La feria también. Mira, porque está también la feria, la fiesta del agua, y también se menea mucha gente de Ubrique. Pero sí es cierto que la gente aprovecha el fin de semana con todo lo que ve allí, totalmente gratis, para corredores y sin corredores. Incluso hay gente allí que va a pasar el fin de semana y ni siquiera ni el padre ni la madre corren. Pero tienen niños y realizan sus actividades, escuchan su música, comen bien y pasan un fin de semana de lujo. Y además el tiempo va a acompañar sin duda. Y es lo que tú comentas, va a haber música en directo, va a haber esas actividades que ya nos comentaste antes la otra vez, vía ferrata, diversos talleres para niños. Eso sí, se cae el yoga, pero bueno, hay bastantes actividades paralelas, ¿no? Sí, es una lástima porque, como tú sabes, Julio y Toñi tenían mucha ilusión. De hecho, ellos corrían también la nocturna y por todo lo que sabemos y lo que hay ahora, pues no se va a poder hacer la actividad del yoga y es una pena. Pero bueno, tiraremos de todo lo que hay allí, que sin duda no se va a aburrir nadie. Jesús, háblanos de los horarios. Esta tarde comienzan la entrega de dorsales, ¿no? ¿Y mañana? Pues sí, esta tarde de 5 a 7 se va a hacer la entrega de dorsales. Después, un poco más tarde, lo que a las 8:30 se hará la sala técnica para quien tenga algún tipo de duda, para decir más o menos de qué color está balizado el recorrido y si alguien tiene alguna duda prácticamente. Y luego, pues nada, mañana a las 9 de la mañana pues sale la primera etapa desde la estación de Jimera, pues una circular y llega a la estación de Jimera otra vez. Uh-huh. Después por la tarde pues sacamos dos carreras, sacamos las que están haciendo solo la etapa nocturna y los que están haciendo las tres, a las 8:15, son las dos carreras. Uh-huh. Es una circular también por abajo del pueblo y por lo alto del pueblo de unos 14 kilómetros aproximadamente. Y luego el domingo pues montamos a los corredores en el autobús y nos desplazamos hasta la estación de corte, donde a las 9 de la mañana pues también sale la carrera, que ya pasa por corte, ya nos deliva, Benojan y Jimera otra vez. Uh-huh. Y durante el impasse que hay entre carrera y carrera, o durante las mismas carreras en el pueblo, pues es cuando se desarrollan estas actividades que comentamos antes, ¿no? Exacto. Mientras que los papis corren, pues es cuando se están celebrando todas estas actividades paralelas y algunos padres se quejan porque dice que sus familias no están en la meta cuando llega. Hombre. Pero bueno, es señal de que están que están disfrutando. Uh-huh. Sí. Recordemos, protocolo anti-COVID para esta prueba, mascarilla obligatoria, y ya que hablamos de obligatoria, ¿qué se le añade al material habitual que suele haber en esta carrera y que te obliga, tanto por ser campeonato de Andalucía como la propia organización, a llevar encima durante la prueba? Nos comentaste pues que la mascarilla, y no sé si alguna cosa más relacionada con el COVID. Aparte del recorrido que tenemos normalmente actual, con la pequeña nota siempre de que si el tiempo empeora, pues se puede modificar, uh-huh. pero solamente la federación lo que nos ha exigido a nuestro material es un cortaviento con gorro, ¿vale? Uh-huh. El bazo lo hemos decidido nosotros por tema COVID, porque no va a haber bazo en los avituallamientos, como viene siendo habitual, sí. y ya está, lo único que se ha añadido es el cortaviento con gorro. Uh-huh. ¿Y la mascarilla? Y la mascarilla, uh-huh. Es lo que se ha añadido este año, bazo, mascarilla y cortaviento con gorro. Porque recordemos que que no es obligatorio, pues pasa a ser aconsejable, como es el teléfono y como es llevar algo de comida y llevar algo de bebida, pero por ponerlo, porque uh-huh. todo el mundo sabe que cuidamos al corredor de arriba abajo y tenemos buenos habituallamientos por ahí. Recordemos que, insisto con el tema de la mascarilla, es obligatorio en las salidas, ¿no? Creo. Salida, llegada, aglomeraciones y, uh-huh. y habituallamientos. Así que por eso es obligatorio llevarla encima y esperemos que no se le olvide a ningún corredor porque, insistimos, al ser campeonato de Andalucía, aquí los jueces sí son muy estrictos. Si a lo mejor es una prueba que no tenga incidencia, digamos, de esas características, queda en manos del organizador el decir, bueno, pues se puede pasar la mano, pero aquí se va a ser súper estricto y ya lo hemos visto en otras carreras, ¿no? Sí, sí, ellos son súper estrictos. Ya lo hemos recargado ahí un montón de veces en las redes sociales de que va a haber revisión de material en la entrada, en la salida, incluso a mitad del recorrido. Uh-huh. Y van a ser muy exigentes en ese tema, además con la mascarilla y con estas cosas. Ellos no se las tragan muy remojadas, como yo digo, uh-huh. y es bien, porque ahí el material obligatorio, si es mucho o es poco, es bien, es para nosotros, no es porque sea un capricho ni de la federación ni de la organización. Pues nada, Jesús, lo vamos a dejar aquí. La última pregunta. A escasas horas de que comience, ¿hay ganas en el pueblo? Entiendo que sí, después de estos 2 años que llevamos, aunque ustedes solo habéis tenido que suspender una edición, pero porque quizás el volver a ver la Jimera Tres Trail también le retrotrae a los habitantes de Jimera a esa época de normalidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que hay muchas ganas después del parón del COVID, que como tú dices ha sido solamente un año. Hay muchas ganas porque te puedo decir que medio pueblo es voluntario. Hemos cortado en 140 voluntarios porque es que ya no podemos meter más. Y la verdad es que sí, que hay bastante ganas. Los mismos voluntarios corren algunos, luego están de voluntarios y la verdad es que hay muchas ganas. Uh-huh. Pues nada, Jesús, lo dicho, muchas gracias, mucha suerte ese fin de semana y que sobre todo se divirtáis y volváis a disfrutar, ¿no?, de todo ese ambiente maravilloso de la Jimera Textrail. Muchas gracias. Pues nada, decir que nada, que todo el que quiera pegarse el paseo a Jimera es bienvenido y puede disfrutar de todo lo que montamos allí, que seguro que se lo pasa de lujo. Uh-huh, y sí. Gracias a ustedes por contar con nosotros, Jesús, una vez más. Gracias a ti, destaco eso, sobre todo que Jimera es un pueblo muy, muy, muy acogedor y que estarán encantados de todo el que llegue allí ese fin de semana para disfrutar de estos días. Lo dicho, Jesús, un abrazo, hasta luego. Igualmente, gracias. Me enteré en un mediodía que era el cielo de noche el que tapaba tu cuerpo, fría manta que arropa a lo lejos y sol de mi Andalucía que llama al derroche. Bueno, pues con esto prácticamente vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Antes, recordar que hoy se disputa la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, entre las localidades cordobesas de Lucena y la granadina de Ortura. Van a ser 150 kilómetros y de nuevo habrá un final con subida, tal como ha ocurrido en estas dos últimas etapas, emocionantísimas hasta el final, por cierto, muy buen nivel el que estamos viendo y una forma de disfrutar sin duda del ciclismo en esta Vuelta a Andalucía de cara al aficionado, claro, siempre el espectáculo es lo más destacado y lo que más buscan los aficionados al ciclismo. Lo dicho, que con esto nosotros nos despedimos, volveremos el próximo lunes con el resumen de lo que nos depare, lo que nos deje este fin de semana. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Caso constante, la que destaca mi alma entacada de ardores, llantos y dolores. Se ha desatado una guerra sin tregua, se ha desatado una sin tregua, guerra sin tregua, guerra sin tregua, se ha desatado una.